un saludo cordial. Evidentemente, a ver, no son 61 buses, ¿no? Son 60 buses. Un poco recordaremos, ha generado mucha susceptibilidad con relación al tema de los costos, del monto. Uh-huh. Anterior se pretendía invertir alrededor de 73 millones 50 mil bolivianos por la compra de 60 buses. Uh-huh. Y La Paz ha invertido 65 millones, ¿no? Por la misma, inclusive por 61 buses. Entonces, en virtud de esa situación, se rechaza el proyecto, ¿no? El año pasado, el año 2013, a finales del año 2013, y en febrero se vuelve a rechazar este proyecto de la compra de los buses Hariri. En virtud de la situación, prácticamente se obliga a que se pueda generar una nueva licitación pública internacional. Se genera esta licitación pública internacional, pero un poco nos sorprende el tema de los montos. El precio referencial era de 91.872.000 bolivianos. O sea, hay una diferencia más o menos de 18 millones de bolivianos en comparación a la anterior adquisición. Uh-huh. Se dice que ya no va a ser el tema del diésel, el tema del GNV, sino va a ser a diésel. Entonces, considero de que el Ejecutivo Municipal tiene que socializar las bondades de esta movilidad. Seguramente los términos de referencia tiene que socializar a la FEJUVE, a la COR, en todo caso a toda la población alteña, ¿no? Uh-huh. Y una vez que ya sabemos que la empresa Cibo, una empresa boliviana, pero que supuestamente van a traer buses brasileños, uh-huh, también tiene que, de alguna manera, ayudar en el tema de la socialización, el tema de las bondades de estos buses Hariri, y sin mayor debate, sin mayor discusión, tiene que venir al Pleno del Consejo Municipal. De lo contrario, seguramente vamos a seguir planteando nuestro punto de vista las diferentes comisiones. En anterior oportunidad había, el proyecto no era sostenible, se cuestionaba mucho eso, ¿no? Ahora ya han presentado el municipio, ya por lo menos el Ejecutivo Municipal, de que este proyecto es sostenible, como por lo menos visionando a largo plazo, ¿no? Por eso no sabemos en este momento, sabemos que solamente ya se ha adjudicado, o sea, por lo menos la empresa Cibo es quien ha ganado el tema de la compra de los buses Hariri. Uh-huh. Seguramente la unidad de calificación está haciendo comparaciones con los términos de referencia. Entonces, lo que le queda al Ejecutivo Municipal son dos temas, ¿no? Que no se genere susceptibilidad con relación al tema de los recursos económicos, la inversión, porque estamos hablando de más de 91 millones de bolivianos, ¿no? Uh-huh. Y de paso, también nosotros habíamos planteado como comisión de que en la ciudad del Alto debería de generarse un plan maestro vial, ¿no? De que el proyecto sea sostenible en el tiempo. Uh-huh. No vaya a ser que vaya a engrosar las filas del congestionamiento vehicular, que lamentablemente pues, es un caos en la ciudad del Alto. Ni siquiera la restricción vehicular va a poner solución a este tema del tráfico vehicular. Uh-huh. Se dice que el 20% apenas está solucionando, pero es solamente es teórico. Nosotros decimos tal vez es un poco menos, ¿no? Entonces, considero de que el plan maestro vial también tiene que generar y socializarse a futuro. Uh-huh. A diferencia de la primera convocatoria, ¿ahora el precio es más alto? Efectivamente, ¿no? Anterior era 73 millones 50 mil, ahora son 91 millones 872 mil bolivianos, ¿no? Hay una diferencia de más de 18 millones de bolivianos. Uh-huh. Pero no puedo hablar yo en este momento de sobreprecios, ni mucho menos. Por eso yo creo que el Ejecutivo Municipal está en la obligación de socializar, inclusive de venir a explicarnos al Pleno del Consejo Municipal, uh-huh, cuáles son las bondades de este bus. Solamente extraoficialmente sabemos de que ya no va a ser a GNV, va a ser a diésel. Entonces, estos temas, ¿por qué este cambio? ¿Por qué han lanzado a partir de la licitación pública internacional los términos de referencia por los cuales seguramente muchas empresas se han presentado? En la primera convocatoria se cuestionaba, ¿no?, los precios altos a diferencia de La Paz. Ahora en la segunda sigue elevándose ya los precios y no tiene ninguna explicación. Por eso es necesario, a ver, a partir de la unidad de calificación, ahora que ya sabemos que la empresa Cibo ganó el tema de la licitación pública internacional, están en la obligación los del Ejecutivo Municipal en explicar a la población alteña por qué este cambio en el tema de los costos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué ya no es a GNV, siendo Bolivia un productor del gas a nivel nacional? Entonces, considero de que el tema de los buses Hariri, le obliga al Ejecutivo Municipal a que pueda socializarse en toda la ciudad del Alto, ¿no? Primero, el tema de los costos, ¿no? Segundo, si existe un plan maestro, si este proyecto es sostenible o no es sostenible en el tiempo. En esta perspectiva, don Oscar, ¿Hasta fin de año se podrá concretizar por lo menos el funcionamiento del el sistema de buses masivo? ¿O cómo lo está viendo? ¿Es tal vez una especie de a priori que están haciendo, intentar tal vez igualar con La Paz, ¿no? Pero realmente existen las condiciones, un cambio de actitud incluso de la gente misma, las infraestructuras mismas dan para eso? ¿Cómo están viendo ustedes? De todas maneras, yo pienso que hay que esperar primero que llegue al Consejo Municipal, ¿no? Uno de los temas que permanentemente hemos criticado a la gestión del alcalde Patán es el tema de la burocracia, ¿no? Ojalá puedan ponerle mayor empeño, mayor voluntad para que este tema del transporte masivo se pueda viabilizar a la brevedad posible, ¿no? ¿Por qué no antes de fin de año? ¿Por qué no el próximo mes? Eso dependerá de la celeridad y del tema de la voluntad que puedan poner, si vale el término, los funcionarios del Ejecutivo Municipal. Entonces, este proyecto evidentemente es una utilidad, es necesario en la Ciudad del Alto, y esperemos de la voluntad y la agilidad que puedan de alguna manera impulsar los funcionarios del Ejecutivo Municipal. Don Oscar, último tema, ¿no? ¿Qué opinión le merece esta de la restricción vehicular? Se decía que esta semana iba a entrar con todo, con las sanciones incluso, pero nuevamente ya volvemos a decir que va a ser solamente una etapa de socialización y posteriormente se va a hacer una evaluación para definir ya a partir de qué fecha se va a entrar ya incluso con las sanciones como tal. ¿En la Ciudad del Alto es posible hacer esa restricción, tomando en cuenta que es una ciudad intermedia donde los vehículos tienen que llegar a La Paz, tienen que salir también lo mismo a las provincias, incluso los buses indepartamentales también no tendrían que entrar, o habrá preferencias? ¿Cómo están viendo ustedes esto? A ver, primero saludamos, ¿no?, el tema de la restricción vehicular que está implementando el alcalde Patana. De todas maneras, también consideramos de que esto es un simple paliativo, ¿no? El tema del transporte en la Ciudad del Alto es un problema estructural, entonces hay que darle una solución estructural. En su momento nosotros habíamos planteado como comisión de que el tema de la restricción vehicular es un apéndice de un plan maestro vial en la Ciudad del Alto, ¿no? Hay que hablar del tema de pasajes, el transporte masivo, el tema vial, ¿no? En síntesis, el reordenamiento vehicular en la Ciudad del Alto, ¿no? Entonces, lamentablemente no se está dando estos extremos y ojalá, de verdad, más allá de que sea un proyecto piloto, como me informa, se pueda consolidar este tema de la restricción vehicular, pero que sin ningún tipo de condicionamientos, ¿no? No puede ser que querer incrementar de un boliviano a 1.50 con un pasaje único, sin duda alguna eso atentaría el bolsillo de la población alteña. Inclusive tendría un efecto multiplicador con relación al tema del costo de la canasta familiar. Entonces, por lo tanto, está bien el tema de la restricción vehicular, pero esperemos que a futuro se pueda consolidar. Muchísimas gracias, doctor.